torque del recuerdo, con la rosa estoy en junta. De la torque del recuerdo, con la rosa estoy en junta. Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir, como esta flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas, nunca pensé en conocerte por medio de una baraja. Si es que las tienes, no te las quiero sentir. Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir, como esta flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas, nunca pensé en conocerte por medio de una baraja. No sé si estoy enfermo o si son cosas de amor. Rosita, rosa, rosa, no me vayas a salir, como esta flor tan hermosa que tanto me hizo sufrir. Rosita, rosa, rosa, Rosita la de las cartas, nunca pensé en conocerte por medio de una baraja. Pensé en conocerte por medio de una